En adhesión al Bicentenario, este jueves 21 de octubre se realizó en la posta de Martín de Durazno la sesión plenaria del Congreso de Intendentes que preside el licenciado Carmelo Vidalín, a la que asistieron jefes comunales y asesores de los 19 departamentos. Previamente, a la hora 10, en la fachada del Museo Histórico Casa de Rivera, el jefe comunal duraznense y su par de Rivera, contador Richard Sander, descubrieron una placa alusiva a los 200 años de la fundación de Durazno. En el Congreso de Intendentes hubo varias instancias de interés. Por ejemplo, se cumplió la reunión de la Comisión Sectorial de Descentralización. Además, el ministro José Luis Falero dialogó con los gobernantes sobre el avance de las obras viales previstas para este periodo de gobierno, la implementación del cobro automático de peajes y la colocación de radares en rutas nacionales. Con la presencia del titular de Transportes y Obras Públicas, también se cumplió una audiencia con la finalidad de firmar los convenios de boletos estudiantiles que permiten el traslado de los estudiantes con el apoyo del Ministerio y los gobiernos departamentales a los centros de estudios. duraznodigital.uy